7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Once y siete de la mañana y estamos en No nos queda otra. Esto es el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la una de la tarde, como todos los días. Pero en este caso estoy con el productor estrella, con nuestro gran arquero, ¿no? Es el famoso cántico, ataja los penales sentados en una silla. Bueno, me puse... Se puso poético. Me puse viejo, además. Esa voz que escuchan, la voz de Pablito, que está... Todavía no es mi voz, ¿eh? Tiene un bajo importante. Sí, muy buen bajo. Una cuerda... Usted sabe que el bajo es muy apreciado, ¿no? Porque muy pocos pueden llegar a esos bajos. ¿Lo dice por los petizos? Claro, los petizos con mucha personalidad. Le tengo que agradecer al ministro Aranguren por este tono de voz que están escuchando los oyentes de AM740 Radio Rebelde. ¿Y por qué razón le tiene que agradecer? Bueno, decidí apagar las hornallas, cerrar el gas, la electricidad y el agua. Vamos a decir el agua también, si quiere. Y bueno, llegué a este estado. Este estado. No, es que es terrible, ¿eh? Yo también me tuve que ir un par de días el fin de semana y apagué las estufas. Todos los servicios. Bueno, todo. Te vio ahora que de petizo. Corté todo. Esto que estaba hablando de los petizos, quedé bajo. Así que ahora tengo una voz potente. Bueno, vamos a dar nuestros teléfonos a los oyentes, que muchos ya lo conocen, nuestros teléfonos, pero siempre se suman nuevos oyentes a esta radio. Sí, tome lápiz y papel. Por favor. Cel y piedra. Por favor, claro, sí, porque a veces la tinta también hay que ahorrar. No me diga que aumentó la tinta. No sería raro, ¿no? Por supuesto que sí. Teléfonos para comunicarse: 4524-7816, 4524-7816. Ese es el teléfono de nuestro contestador. 45 segundos para dejar mensajes de los oyentes. Ahí está. Y también, si no, a nuestro celular, por WhatsApp, Telegram, mensajes. Sí, nos es muy útil. Perdón que mande por ahí también mensajes, porque le llegan directamente a usted. Claro. En la palma de su mano, Julián Saúd puede leer los mensajes. Exactamente, es muy, muy útil, así vamos tercerizando el trabajo de los mensajes. Muy, muy, muy formato India, ¿no? Bueno, Michetti ya estaba ahí aplaudiendo. El teléfono para que te comuniques directamente con la gente de la revista Martia, porque por ahí querés suscribirte a la revista, que ya salió, que ya se entregó. Le avisamos a todos los suscriptores que si no le llegó, que nos reclamen, pero ya se envió por el correo. Bien, y tapa fortísima. Fui yo el correo, fui yo y lo llevé yo. ¿No? O sea, el correo. Bueno, entonces acá lo hacemos nosotros mismos. Llegan, ¿no?, a conocerlo. Sí, sí. Le pregunté, ¿qué onda si no llegó una revista? No, no puedo hacer nada si no llegó una revista. ¿Cómo no puedo hacer nada? ¿Pero por qué? Porque es simple, pero subió un montón el correo argentino. Subió un montón, nos subió, mataron. Estamos hablando de precio. De precio, no, perdone. Bien. Que me ponga así tan casero. No, vaya directo a la cuestión. Pero fui a... Y tenemos descuento por Aresia, por la Asociación de Revistas Culturales. Exacto. Y escúchame esto con el descuento. Me dice, sí. Ah, le digo, qué bien que vino el cambio, se reía el de Correo Argentino, no podía decir nada, no, pero aumentó. Esperen. Terriblemente el correo. ¿Eh? Lo primero que hace esta gente, ¿no? Llega y aumenta, por las dudas. Después sí. Después recula. Sí, ¿está viendo una oportunidad de negocios ahora que estamos, ¿no?, en contexto? ¿Por de qué? Poner un correo paralelo o algo. Bueno, por lo menos el correo Martia cumple. Si usted está suscrito a la revista, le llega. Bueno, entonces, ¿lo dije el celular al final? Porque dimos tanta. Yo le voy a decir que no para que lo repita y puedan anotarlo no. Los oyentes. 153-384-0853. Si querés la revista Martia también, suscribirte. El teléfono es 153-384-0853. Vamos a estar ahí tomando tu pedido. Si no, por Facebook, por Twitter, como siempre, @ Revista Martia. Sí, dígame. No, por favor, mensajes a ese número, porque muchas veces no podemos contestarlo al estar al aire, ¿no? La gente igual quiere hablar. También tengo el deber de informarles a nuestros oyentes, que seguramente siguen con la viroma en la mano, que estamos solicitando colaboración para sostener la radio. Son momentos difíciles y Radio Rebelde no es ajena a la situación que viven todos los argentinos, y estamos apelando a la buena voluntad de nuestros oyentes. Sí, a que la radio, que es de los oyentes, sea más de los oyentes todavía. Exactamente. Por eso nosotros tenemos un plan de pequeños anunciantes, que cada uno de nuestros programas lo trata de llevar adelante, y la radio en general así también lo hace, pero también necesitamos de la ayuda directa, ¿no? ¿Cuánto vale hoy un medio que pueda decir algo distinto, que pueda dejarte 45 segundos para que vos puedas, digamos, contar algo, decirlo? Hay cosas que nos enteramos directamente de los oyentes, ¿no? O cómo sucede esto, que un oyente dice algo y el resto le contesta. Solo creo que pasa acá. Pero no solo por eso, sino también por el trabajo que llevamos adelante distintos tipos de agrupamientos, de emprendimientos político-culturales, político-científicos, en general, políticos directamente, ¿no? Pero esta es información que hoy tiene un valor muy alto. Bueno, ¿qué valor? El valor que cada uno le pueda colaborar para nosotros va a ser oro en polvo. Ayuda a Radio Rebelde a seguir al aire, ¿sí? Deposita tu colaboración en cualquier sucursal del Banco Provincia de Buenos Aires, cualquiera. Vas a cualquier Banco Provincia que hay en todos los pueblitos, pueblazos, Pueblones de todo nuestro largo y ancho país. Donde estés escuchando Radio Rebelde. Exactamente. La cuenta corriente es 501-32, ¿sí? Repito, para más fácil digo 50.132, ¿sí? 50132/1. ¿Sí? 50132/1. La sucursal 4001. Si no pudiste anotar, llámanos por teléfono, ya te dimos todo, nosotros te pasamos el CBU. Y me meto, Julián, un segundito. Algunos oyentes también pedían la posibilidad de aportar a través de Pago Fácil o Rapipago. Es posible, para conocer la manera de poder acercar un poco de ayuda a la radio a través de esos medios de pago, tiene que entrar en www.radiorebelde.com.ar. Y allí puede conocer la manera de ayudar un poco más a la radio. La verdad, estamos muy agradecidos de que lo que pueda aportar se haga. Es increíble, si esto sigue adelante, como emprendimiento radial, ¿no? Vos recién estabas diciendo, debe ser una de las pocas radios en la que los oyentes se contestan entre sí. Sí. Bueno, imagínese que debe ser una de las pocas radios que será sostenida directamente por quienes escuchan. No, es un desafío. Me parece que en tiempos en los que vivimos, y nos vamos a meter en los temas centrales del día que tienen que ver con el tarifazo, que va a ser la corte, hoy va a venir Fortuna, vamos a hablar de ese tema. Tendremos la suerte de tenerlo acá en el piso. Que ayer estuvo en C5N. Vamos a hablar de del festejo de la independencia. Pero sí, volviendo a este tema, me parece que hoy, bueno, centralmente estamos hablando en términos de la independencia o dependencia, depende de las organizaciones libres del pueblo, por poner una categoría, y de cuánto puedan ellas construir y desarrollarse para dar esa batalla. Porque la independencia es una lucha que se da en todos los campos, pero que necesariamente uno necesita construir atributos para que esa correlación de fuerza, en definitiva, termine dando un resultado, se incline. Si vamos a la batalla con escarbadientes y del otro lado lo que hay son cañones, y va a ser complicado, digamos. Para eso existe la guerra de guerrillas, pero ya nos estamos yendo largo. Ahora, lo que sí creemos es que esta radio es un bastión, es una herramienta más en esa... Es una manera de organizarse. Pero escúchame, también, ¿vos escuchaste la lucha de ATE, de Capital? Sí. Porque la verdad es que sale, sí, acá mismo en C5N, estuvo saliendo el Tano Catalano alguna vez, digamos, pero el otro día lo sacamos, me acuerdo, de la toma del Ministerio de... En el mismo lugar. De Modernización, sí. No, eso no salió en ningún lado. Eso no te lo vas a enterar en ningún lado. Y cada vez va a ser más complejo eso, porque el gobierno cada vez va a estar más acorralado y cada vez va a apretar más. Ya está apretando los bolsillos y los cuellos de todas las redacciones. Bueno, imagínense cómo va a seguir. Imagínate lo que pasó con Tiempo Argentino, ni siquiera le da para ser oportunista. Pero eso los pinta cabalmente lo que son. Uh-huh. O sea, no son buenos o malos, ideológicamente creen en eso. Sí, bueno, una manera de organizarse es esta, aportando un medio de comunicación que informe lo que pueda informar, Y bueno, el resto, estar en la tele. Bueno, pero entonces pasando a... Gas, pagar o no pagar, dice la tele, por lo menos. Pasando a lo... ¿Qué pasó en la independencia? ¿Qué dice hace 200 años? O... No sé. Hace, ah. Claro. Dice, porque estaban verdad... angustiados los procesos. Yo, perdón, ya sé que estoy viejo, pero yo me quedé con eso. Sí, sí, estaban preocupados. Aparte es un comentario viejo, que los pasillos, usted vio, se comenta mucho. Los cabildo, no sabe cómo están. La gente sí, quiere saber. Sí. Gente quiere saber por qué estaban angustiados los legisladores. Parece que lo encontraron a los muchachos, estaban angustiados. La verdad es que quien le escribe los guiones a este muchacho goza de un cinismo poderosísimo. Sí, no es alto. Un paso en falso, ¿no? Uno tiende a pensar, bueno, fue un error de discurso. No, me parece que no fue un error de discurso. Y lo que no fue un error es ver a la gente del operativo Independencia marchar, ¿sí? En el desfile. Eso no es un error. No, ese tipo se le escapó. ¿Vos viste el Falcon Verde? Ya lo hablaron esto ayer, me pequeño parece. Pequeño error de carga, ¿no? El Falcon Verde. Es un, pesa un poco. ¿Pero dónde lo sacaron? Pesado. Porque lo tenían lustradito. Sí, por supuesto que hay un club de coleccionistas de Falcon Verde. ¿Están en el poder? Yo te juro, no, perdóname, pero no salgo del estupor. No. Porque además las declaraciones... invitar al rey abdicado. Bueno, eso ya no. Poner ya, un Falcon Verde, ya no. Que aparezca rico. El operativo Independencia, da para todo esto. Ayer hablábamos con Diego Capusotto y el desafío muy era... Muy buena nota la de Diego. Bien, le agradecemos entonces al Mago Santiago, que la llevó adelante, y a Julieta Dorio. Sí. decía Capu. No, que hablábamos del programa de radio. En algún segmento de su programa de radio estaba el hasta cuándo. Sí, sí. ¿No? ¿Hasta cuándo? Bueno, predictivo. Predictivo. Tal vez ya no tenga material para hacer ese tipo de humor. O se ha vuelto realidad o ya no es tan gracioso. Qué loco, ¿no? Cuando la realidad supera el humor. Sí, sería esa la frase, cuando la realidad supera el humor. Ahí habría que retomar hasta cuándo y pasarlo otra vez. Habría que pasar algún audio, si tenemos, por ahí, meterlo para... Está pidiendo la producción, me doy cuenta. Lástima que estás acá adentro, si no te lo... Si en este momento te estaría haciendo gestos. No, ya en un ratito nomás me pongo a trabajar y para que la gente programa. Por ahí la gente no lo escuchó, el programa que hacía Diego Capusotto, era genial. Sí. Genial. Es irreproducible porque... Pero que es verdad, quedó viejo. No, pero pará, ¿qué dijo Macri? Macri habló sobre el tema de la... esperá, que lo encuentre, acá está. ¿Habló sobre la independencia o sobre la angustia? No sé, dijo, fue el desfile del reencuentro. Estamos en una etapa de construcción, de reconciliación, de reconocimiento del otro. Dijo Macri, que casi se pierde el acto por... cansancio, por ¿no? cansancio. De reconciliación, o sea, en las nuevas palabras, de reconocer el otro. ¿Qué pasa? ¿Que no sabe lo que es un Falcon Verde, el boludo este? Perdón, se me fue. No, está bien, usted está hablando de la estructura ósea del... ósea no, perdón, corporal del presidente. Muscular. Sí, muscular. Vaya a saber uno si es un músculo. Es un músculo cansado, decía Calamaro también. Ahora, yo te digo, porque no es la única expresión, digamos, porque, digamos, si hay consenso. Mario Volpe, que es del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, del CECIM, ¿sí? Se negó a participar del desfile. Él dijo, acá está, en esto que manda Info Siberia, no sé si lo conoces, muy bueno, mandan un resumen a la mañana. ¿Tiene algún dato más para llegar a Info Siberia? Ahora te mando un teléfono. Voy a mandar un teléfono. Está bueno para que los oyentes lo tengan. Sí. Decidimos no integrarnos al desfile porque íbamos a compartir espacios con represores. Muchos están imputados por delito de lesa humanidad, integrantes del operativo Independencia, represores de soldados. Esto decía Mario Volpe, digamos, donde podemos ver cómo la dignidad no se vende, ¿no? No todo es lo mismo. Hay algunos que necesitan reconocer al otro, ya saben quién es. Sí, bueno, la palabra concordia y reencuentro manejaban el Falcon Verde ayer. Terrible. Ayer fue, anteayer, ya uno no sabe, hace 200 años. Bueno, pero hay más fechas para 200 años. Vos fíjate, que no, que obviamente tiene una diferencia, pero hoy se cumplen 164 años del nacimiento de Irigoyen, ¿no? Que fuera el... Hipólito Irigoyen. De Hipólito. De Hipólito, que fuera el primer presidente electo democráticamente, como bien decíamos, sin el voto femenino. Sí. Pero, digamos, fue el primer avance democrático. Digamos, fue lo que se pudo conseguir, evidentemente, para la sociedad que había en ese momento. Un avance para el campo popular en todos los aspectos. Sin ningún lugar a duda. Fue el primer partido democrático, el primer partido que pudo, si bien existía, ¿no? Por supuesto, la cultura anarquista, comunista, en esos tiempos en nuestra Argentina. digámoslo, que fue el primer intento de poder sumar a las masas de obreros, de trabajadores, de campesinos, ¿sí? El mismo Yrigoyen, proveniente, ¿no?, de esas masas, claro, de una familia, sí, de recursos modestos. Sí, sí. Y además, reelecto. Y reelecto, sí, sí, sí. Por supuesto, las presidencias de Yrigoyen con... Tienen sus bemoles. Pero no se puede dejar de reconocer que es el principio del campo popular accediendo a ese tipo de poder, ¿no? Mira, yo te soy muy sincero, yo creo que hay que hacer un revisionismo, digamos, por supuesto, es inevitable. Ojo, con esa palabra, que ahora en una de esas cae un Falcon Verde, no sé. Sí, tenga cuidado con esa palabra. Y que vengan, tengo mi dirección, está en internet, que vengan a buscar a casa. No hay ningún problema. ¿Qué te iba a decir? Tiene un taller, ¿no? Porque Yrigoyen obviamente es inseparable de lo que fue la Semana Trágica, de lo que fue la Patagonia Rebelde. Pero entender esos procesos políticos también con otra mirada. Yo lo digo, viste, como dirían cuando uno era chico, cuando seas grande lo vas a entender. Bueno, a partir de la experiencia, ¿no? Que pasaron estos 12 años con cosas que están con bien, bemoles. Cosas que están mal, con bemoles, sostenidos, ¿no? Sí. Sí, una parte del coro. Ahí está, estamos con todo, media con la petiza, música, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí, sí, por el tono este bajo que usted escucha ahora. Es que estoy muy contento porque aprobé todos los parciales, eso. Muy bien, lo felicito. Sí, Julián, ya estamos. Sí, sí, seguimos adelante. ¿Está de vacaciones de invierno como estoy los chicos? Estoy de vacaciones de invierno, pero no quiero cortar esta idea. Por supuesto. Y hacer tener una mirada sobre cómo los distintos avances en cómo se puede en cada momento del campo popular y de pensar qué estoy pensando a través de todo esto. La unidad del campo popular, la unidad de las fuerzas políticas, la unidad por ir por lo que avanza, ¿no? Porque si nos detenemos las diferencias, que hay que verlas, que hay que analizarlas, que no podemos volver a cometer los mismos errores, porque eso se paga en política, pero nosotros necesitamos organización, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que subyace? ¿Cuál fue la base, el sustento de lo que vino después, como se llamó peronismo? Y sin ningún lugar a dudas fue lo que pudo construir el yrigoyenismo. Fue un aporte muy nutrido, que claro, se sintió defraudado por él un sector de lo que había pasado con Yrigoyen. Otro no encontró otra manera de sostenerlo. Otras corrientes políticas también abrevaron y un sinfín más de trabajadores que ni siquiera estaban integrados a esa fuerza política. Pero lo que sí es que cada proceso se sucede en otro, siempre y cuando, y esto no hay un destino seguro para proyectos populares como de los que estamos hablando. Lo que sí me parece, la única garantía es la unidad, es la organización. Sí. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque se viene un cacerolazo en la Argentina. Y nos vamos a meter de atrás para adelante con el tema del tarifazo. Me parece central y me preocupa que no se esté moviendo lo que suficientemente se tendría que mover. Hoy yo lo escuché igual a Luisa del día a la mañana, que está moviendo el 14. Me parece que hay que organizarse, como hicimos con las plazas. Me parece que esto es de abajo para arriba. Porque ¿alcanza con que ellos hayan frenado con este tope del 400, el 500%? No alcanza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a salir a la calle o no vamos a salir a la calle? Pero esto depende de todos nosotros. Depende que cada uno de nosotros habló con el vecino, lo cruzó. Che, ¿qué vas a hacer el 14 a las 8 de la noche? Bueno, eso depende de todos nosotros. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que implica, ¿no? Porque ojo con subestimar este tipo de acciones. Me parece que casos como lo que fue el cordobazo, ¿sí? Que también una de las razones por las cuales se generó tremenda pueblada, también tenía que ver con los aumentos de luz y con la luz, que eso me gustaría que después lo toquemos más adelante. Bien. Pero, ¿qué va a pasar el 14 de julio? Eso depende de nosotros, de lo que nosotros podamos producir en la calle. Este jueves, acá nomás. Vamos a escuchar a Fito Páez, el chico de la tapa, ¿sí? Prendemos las ventanas, abrimos las ventanas, cambiamos un poco el aire y ya venimos con más No Nos Queda Otra. Yo decía eso, a ver, venga acá, ¿cómo lo hace? Once y 28. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Cómo? No sé. Un agricultor ahí, por hoy favor. Hoy escucha uno mucho decir, no, para qué son todos... No, está todo... Yo decía eso, a ver, venga acá, ¿cómo lo hace? No sabemos cómo lo hace, realmente. ¡Qué hijo de puta! ¡Pobre! Aire. Sí, sí, ya sé, sabemos, perdón, por esto, supuesto, esto es Radio Rebelde. Genial, boludo. Yo sé que es turro, digamos, editar a alguien, ¿no? Yo me imagino... No, no. Eso salió. Pero eso es terrible. Eso. Pero aparte se nota que... Se nota que no puede decir lo que piensa. No está editado, está extraído del discurso, por supuesto. Es genial. O sea, vamos a anunciarle a nuestros oyentes, porque es a pedido del público. En minutos así, breves tiene razón. Va a estar acá el camarada... en línea. Martín Ayerbe. Sí. ¿Sí? Martín Ayerbe ha pedido. ¿De qué vamos a hablar? Acá armemos la mesa de producción arriba de la mesa. Y bueno, vamos a cerrar un poco el tema de petróleo. Sí. Pero pensando en la patria grande. Él pasó por YPF, seguramente va a ser una pequeña... Breve introducción. Sí, breve introducción para volver a estar en tema. Y luego seguirá desarrollando la idea que cerraba con una empresa petrolera en la patria grande. Yo lo dejo como una pregunta, porque Martín Ayerbe la contestará en unos minutos. Sí, exactamente. Y preguntarle también si es en este contexto de debilidad que pareciera... Bueno, pareciera asomar para el campo popular, ¿tiene sentido pensar así? Por ahí sí, no, él seguramente tiene la respuesta para eso y mucho más. Si quieren hacer preguntas sobre este tema, ¿sí? Pueden llamarnos al 4524-7816 y si no, a nuestro celular 153-3840853, 153-3840853 y nosotros se la vamos a hacer a él. Nos vamos a una pausa. Se puso medio Macri ahí al final, ¿eh? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y ya venimos. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo... Con Jura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi general, mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marte y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@martea.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad, porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. ¿Suscripciones@martea.com.ar? Sí, Lopecito, yo después les alcanzo el ejemplar con la pochoneta. Los muchachos peronistas. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. 11 y 34 del mediodía y seguimos acá en el aire de 740. No nos queda otra, sí. Estamos de nuevo al aire y vamos a estar en comunicación ahora con Martín Ayerbe. Sí, en un ratito va a estar con nosotros, anunciábamos antes de la pausa, para poder hablar lo que tiene que ver con YPF y lo que tiene que ver con el futuro, de lo que tiene que ver con ese desarrollo que pareciera que la Argentina ha cambiado de óptica. Y sí, está con nosotros ya al aire. Martín, ¿cómo te va? Te habla Julián. ¿Qué haces? Salud a Barra. ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Excelente. Qué bueno escuchar tu voz. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Vamos a recordar a la gente quién es Martín Ayerbe. Es miembro de lo que es el Movimiento Industrialista Nacional 26 de Julio. Es así, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, ahí está. Y nosotros nos quedamos, porque la verdad que quedó cortado la otra vez, estábamos hablando de YPF, ¿no? Y nos estábamos ya metiendo en lo que tenía que ver con una propuesta continental, lo que tenía que ver con lo que los venezolanos nos habían propuesto. Pero antes que te metas con ese tema, estaría bueno poder hacer una actualización del debate, ¿no? Con esta pregunta que te hago. ¿En qué circunstancias hoy está, digamos, la disputa por un modelo de desarrollo en términos carburíferos, digamos, con un gobierno como este? Con el gobierno de Macri estamos para la mierda y la Argentina va a ir para atrás. Claro. Con la libre importación y la apertura a los mercados internacionales, la Argentina se va a debilitar y vamos a ir para atrás, eso es más que claro. Claro. Lo importante es prepararse para el 2019, tenemos 3 años y medio de trabajo por delante, para que los argentinos podamos construir una propuesta patriótica que trace objetivos claros con respecto a qué hacer con la Argentina y cuáles son las relaciones internacionales que hay que priorizar. Y en el 2019, armar lista y presentarse a patria o muerte con una propuesta de liberación nacional. Estos 12 años fueron muy buenos para todos. Pero en muchos temas fueron insuficientes, como es el caso de YPF. No nos olvidemos que se compra el paquete accionario del 51% del paquete accionario en el 2012, pero mientras tanto, Repsol, desde la privatización de YPF en la década del 90, en 1997, hasta que pasa el 51% al Estado, metieron la bombilla y se chuparon todas las reservas, y lo que era la proyección que tenía la empresa, cuando nace 100% estatal con Irigoyen y Mosconi, que YPF tenía previsión por 20 años por delante. Esa era la planificación estratégica del Estado empresario, y a eso tenemos que volver. 20 años. Era la perspectiva que tenía la empresa por delante. YPF, cuando, además de ejercer la actividad de extracción y refinación de combustibles y venta de combustibles a través de sus surtidores, la empresa planificaba con un horizonte de 20 años por delante. Eso le daba una enorme previsibilidad para ir creciendo paulatinamente hasta el tan ansiado autoabastecimiento. La Argentina, hay que tener claro algo, la Argentina no es un país petrolero, la Argentina es un país con petróleo. Claro. Nosotros somos productores de materias primas, alimentos a gran escala, claro, como los Estados Unidos, como Ucrania, como Australia, como Canadá. Pero no somos un país petrolero, petrolero es Venezuela. Nosotros somos un país que tiene petróleo, pero que la cantidad de petróleo que tiene la Argentina es exclusivamente para su propio desarrollo. La Argentina no puede exportar petróleo, bajo ningún punto de vista. ¿Qué es lo que hizo Repsol desde 1997 hasta el 2012? Claro, claro, totalmente. Bueno, Martín, ¿y cuál sería la contrapropuesta? Porque otra de las preguntas sería, bueno, esto que vos decís, ¿qué es lo que tenemos que pensar de acá, de cara al 2019, de cara al 2017, te diría, más allá que no tengan que ver con cargos ejecutivos, sí, digamos, va a depender mucho de lo que pueda pasar el 19 y lo que pueda pasar en el 2017 con lo que tiene que ver con esta elección. Pero ¿cuál sería esta propuesta que está más vinculada a la patria grande? Bueno, lo primero que tiene que hacer nuestra querida YPF, nosotros ponemos en el 19, porque en el 19 se define el gobierno nacional y estos temas se definen desde el Poder Ejecutivo, decía Juan Perón de la Cámara de Diputados y Senadores. Ajá. Son bosta de paloma, ni para vos no sirven. Bueno, pero eso lo decía Perón, así que veremos si es así. Y la Argentina lo que tiene que hacer es volver a una sociedad del Estado, salir de este esquema de sociedad anónima, que no es el modelo argentino de desarrollo, y volver a ser una sociedad del Estado, regida bajo la ley 20.705, que sigue vigente en la Argentina, leyes de la juventud peronista de la década del 70, Ortega Peña. Sí, sí. Y a partir de ahí el vínculo estratégico hay que realizarlo en la patria grande y principalmente con PDVSA de Venezuela. Los venezolanos son la primera reserva de petróleo certificada por la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, del mundo. Los venezolanos tienen más petróleo bajo su suelo que Arabia Saudita. Hola. Importante, ¿eh? A su vez son, PDVSA es la cuarta petrolera del mundo. Es una petrolera gigantesca, integrada verticalmente, realiza todo y maneja distintos tipos de crudo y distintas tecnologías de procesamiento y extracción y refinación de hidrocarburos. Los venezolanos están sacando aproximadamente por día unos 3 millones de barriles. La Argentina consume aproximadamente 600.000 barriles por día. Cuando vino Rafael Ramírez a la Argentina en el año 2012, que era el presidente de PDVSA, ahora está en Naciones Unidas, cumpliendo tareas diplomáticas allí, pero Rafael Ramírez, presidente de PDVSA y ministro del Poder Popular para el petróleo y la minería, llega a la Argentina para tomar contacto con el gobierno argentino una vez que se compra el 51% del paquete accionario. Y Rafael Ramírez lo dice claramente, dice, ahora que YPF es controlada por el Estado argentino, nos interesa vincularnos. Antes no, porque no nos interesa vincularnos con el capital privado multinacional en estos términos. Ajá. Pero sí hacerlo con la YPF, que ahora está bajo control de los argentinos. Y lo que plantea es lo siguiente. Dice, nosotros ya tenemos una faja operativa en la cuenca del Orinoco que se explota conjuntamente entre PDVSA e YPF. Sí. Y Rafael Ramírez dice, podemos poner en funcionamiento rápidamente otra área de explotación para poder alcanzar 350.000 barriles diarios. Pensemos que la Argentina consume 600.000 barriles por día. Claro. Esto indica de que si nosotros, en Venezuela, la voluntad política venezolana nos provee de por lo menos más de la mitad del consumo diario argentino, y bueno, es un alivio muy importante. Ahora, es un alivio muy importante para las cuentas nacionales, porque el petróleo que la Argentina no tiene lo paga en dólares a las multinacionales como Shell, como la British Petroleum, como la Chevron, como cualquier multinacional, que se comportan como bloques económicos en contra del interés nacional. Martín, entonces, sí, perdóname, termina. Sí, entonces, la alianza estratégica con Venezuela, ¿qué nos permitiría? No solamente el abastecimiento de petróleo, que es lo más importante, sino además descomprimir las cuentas del comercio exterior Porque la Argentina tiene que estar gastando más de 10 mil millones de dólares por año en comprar combustibles fósiles y lo tiene que pagar con dólares. Claro. Si nosotros vamos al acuerdo estratégico con PDVSA, con los venezolanos, nosotros los dólares no los necesitamos, porque tenemos que volver al intercambio de balanza compensada, donde los venezolanos nos dan petróleo y combustibles, y nosotros le pagamos con alimentos, tecnología, bienes industriales, transferencia tecnológica. Y esto no es una cosa ni muy difícil ni delirante. Esto es algo que ya implementó Néstor Kirchner en su gobierno. Todos recordarán que se construyó un vínculo con Venezuela a partir de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, y esto se realizaba como una balanza compensada a través de un asiento contable en Venezuela y un asiento contable en la Argentina, por la cual se hacía algo así como un trueque, claro, donde no se necesitan divisas, no se necesitan dólares, no se necesitan euros, yenes, ni tampoco bolívares ni pesos argentinos, claro, porque se compensa la balanza a través de productos. Esto no es complicado para hacer, pero hay que empezar a pensar en otro sentido, hay que pensar en sentido socialista, en vez de sentido capitalista. Sí, sí, compensar sí. La balanza en términos de productos significa establecer cuántas horas de trabajo humano requieren la extracción de un kilo de petróleo, cuántas horas de trabajo humano requieren la extracción, la producción de un kilo de alimentos, y a partir de ahí se compensa la balanza. Claro. Las cifras son más o menos las siguientes, en los parámetros que nosotros estamos manejando con los venezolanos. Para producir un kilo de petróleo se necesitan 0,03 horas de trabajo humano. Un kilo de alimento lleva 0,11 horas de trabajo humano y un kilo de motor o bienes industriales de esa característica, 3 horas de trabajo humano. Yeah. El petróleo requiere de muy poco trabajo. El propio Rafael Ramírez decía en el 2012, nosotros tenemos un costo de extracción del barril de $1.50. Venezuela saca, por $1.50 saca un barril de petróleo que tiene 159 kilos de petróleo. Y la mitad de eso es nafta. Cuando se refina, la mitad es nafta. Es un negocio fabuloso sacar petróleo. Sí. Refinar y vender combustible. Y el procesamiento para los venezolanos está entre $6 y $7. Quiere decir que ellos tienen un costo final de barril de entre $8 y $9. El costo venezolano de barril está entre $8 y $9. Uh-huh. Y Rafael Ramírez plantea, nosotros tenemos el combustible muy barato en Venezuela porque nuestro interés es desarrollar Venezuela. No ganar dinero, claro, vendiéndole al pueblo venezolano. Claro. Y dicen, y el mismo criterio también lo tenemos para la patria grande. Ellos han construido una alianza estratégica que se llama Petrocaribe, donde PDVSA abastece a todo el Caribe, estamos hablando de Nicaragua, Honduras, Haití, países que no tienen ni para pagar. Pero Venezuela es solidaria y generosa y le entrega crudo, combustibles, derivados, a pagar a través de créditos con la propia PDVSA y con un precio subsidiado. Ese es el modelo de desarrollo de la patria grande. Claro. Porque si PDVSA vuelca el total de su producción a la patria grande, tenemos soberanía energética. Estamos... y rompemos el vínculo tóxico que hoy tiene con Estados Unidos. Estamos en comunicación con Martín Ayerbe, miembro del Movimiento Industrialista Nacional 26 de Julio. Martín, la pregunta que surge a partir de tu razonamiento, que tiene que ver más con un aspecto más político, y que contemos a los oyentes, vos estuviste en Venezuela trabajando codo a codo con los venezolanos, no es algo que estás opinando desde acá solamente, sino que estuvieron allá trabajando en distintos proyectos, pero concretamente te digo, ¿qué circunstancias, digamos, no sé si vos tenés algún tipo de información de primera mano que está pasando en Venezuela? Porque lo que uno podría, desde el pesimismo actual en el que estamos, pensar de que si Maduro o el proyecto bolivariano llegara a truncarse en Venezuela, esto que vos planteás sería muy complejo de llevar adelante. Bueno, el proceso en Venezuela es muy profundo. Antes de Chávez, antes de la llegada de Chávez en 1999, el 80% del pueblo venezolano estaba fuera de la vida nacional. Se cagaba de hambre y no participaba de absolutamente nada. A partir de Chávez se produce un proceso muy fuerte, muy similar al 17 de octubre de 1945 en la Argentina, y gobiernan los negros, para decirlo técnicamente. Sí. Lo que ocurre es eso. En Venezuela gobiernan los negros, gobiernan los pobres, gobiernan los descamisados, los grasitas. Diría Eva Perón, la Eva Perón del siglo XXI. Sí. Y eso es una transformación muy fuerte en el país, porque el poder se está construyendo desde el pueblo. Por supuesto que hay una conducción estratégica que define las grandes trazas nacionales, pero hay una experiencia muy fuerte en Venezuela, que es la del poder popular y la del gobierno de calle, donde, en datos estadísticos, más allá de las opiniones que cada uno tenga, en los números, el proyecto Gran Misión Vivienda, que ha construido millones de casas para los venezolanos, el principal ejecutor es el poder popular. Claro. Por encima del Estado. El Estado venezolano construye, pero el poder popular, las organizaciones de base, las organizaciones barriales de las comunas en Venezuela, construyen viviendas. La gente se organiza y levanta las casas, hace los caminos. Hemos visto cosas conmovedoras, como por ejemplo, barrios muy alejados en el campo, en el llano venezolano, en Cojedes, en Portuguesa y en Guárico, donde, que ahí hemos ganado en la última elección, se perdió en todo el país, pero ahí es un bastión muy fuerte donde gobierna nuestra compañera querida Erika Farías, que es vicepresidenta del Partido Socialista Unificado de Venezuela y gobernadora de Cojedes. Y hemos visto, por ejemplo, en poblaciones alejadas de los grandes centros de consumo, donde se construyen, por ejemplo, 20 casitas en un barrio. Sí. Y a la gente lo que le ocurre es que le sobra un poco de material de las 20 casas que hizo, y con esos materiales hace una plaza, hace una salita de primeros auxilios. Y eso lo hace el pueblo. Eso es la comunidad organizada, para, en términos peronistas, ¿no? Digamos, para traducirlo a la Argentina. Eso es lo mismo que la comunidad organizada de Juan Perón y Eva Perón en la década de 40 y 50. Lo que pasa es que hay una guerra económica declarada contra Venezuela, donde el primer ariete es la guerra petrolera de los Estados Unidos, bajando el precio del barril, que estaba estabilizado en $100, que a nosotros nos parece un valor correcto. Ese precio del barril baja a menos de 30. Eso colapsa el comercio exterior venezolano, porque obtienen un tercio de las divisas que obtenían antes. Sí. Eso va conjugado con una debilidad venezolana que radica en que Venezuela, producto de la deformación de su propia oligarquía, dejó de producir alimentos. La tierra venezolana es enormemente fértil, pero la deformación en su comercio exterior por parte de la oligarquía importadora venezolana, estos son los Alup, son los la Tintori, todos estos personajes repugnantes que son la embajada norteamericana. Estos personajes, capriles, se dedican a la importación. Entonces, obtenían, antes de Chávez, divisas a través de la PDVSA capitalista, del petróleo, y se dedicaban a importar absolutamente todo. Claro. Entonces, lo que ocurre en este momento es que Venezuela es débil porque importa el 70% de los alimentos que consume. Entonces, Venezuela necesita en este momento, para salir de la opresión en la que se encuentra económica, producto de esa debilidad de no producir sus propios alimentos, lo tiene que hacer con un plan alimentario nacional, lo tiene que hacer con una producción a gran escala de alimentos. Si no, va a ser muy difícil el futuro para Venezuela, porque las divisas que obtiene dependen de los mercados internacionales de petróleo. Esto fue producto de que los norteamericanos empiezan con la técnica de fractura hidráulica, lo que se conoce como fracking, o como petróleo y gas de esquistos en la roca madre, y a partir de ahí aumentan la producción y sobre todo aumentan las reservas. Y al aumentar las reservas, modifican las cuotas de producción, inclusive de los países miembros de la OPEP, y con eso desestabilizan el mercado petrolero, con el único objetivo de hacer mierda al socialismo del siglo XXI en Venezuela, porque el objetivo es ese. Es destruir el socialismo. No hay otro objetivo. Estados Unidos no produce más barato porque le hace un beneficio a la humanidad. Sí, sí, sí. Cuando destruyan Venezuela, levantarán el precio del barril y recuperarán las ganancias que han resignado en este momento. Martín, para los que quieran seguir, digamos, ahondando sobre este tema, va a haber una cátedra bárbara, ¿no? Que acá me pasa Pablo, El Corazón de la Bestia, se llama. Ah, sí. Este jueves 14 de julio, justo el mismo día del cacerolazo. Sí, vamos a estar ahí caceroleando. Muy bien. Con estilo, pero... Exactamente. Sí, a nosotros las cacerolas mucho no nos gusta. Ya lo sé, pero me parece, sí, por pero me parece que en este contexto es un contexto que puede unificar un reclamo, ¿no? Para poder generar un signo. Sí, más vale. Bueno, el 14 vamos a estar en la Casa de la Resistencia Nono Lizazo, que era una vieja unidad básica de la juventud peronista, de la tendencia revolucionaria de la década del 70, donde confluían compañeros de las JP regionales, del peronismo de las bases, de la juventud trabajadora peronista, y también compañeros de la CGT de los argentinos, de la Federación Gráfica Bonaerense, del PRT. Bueno, esa unidad básica fue tomada por la Armada. Todos los compañeros desaparecidos que se encuentran de... Y el conductor era el Nono Lizazo. Bueno, y el pueblo recupera esa unidad básica que estaba tapiada por, sí, por la Armada, sí, y ahora se convirtió en un centro de memoria de la Argentina. Entonces vamos a estar sesionando ahí, va a estar dando El Corazón de la Bestia, que es la verdadera ideología del Imperio Norteamericano, el ingeniero Ángel Cadelli de Astillero Río Santiago, sí, un mítico, mítico luchador de la década del 90, sí. Es la conducción estratégica del conflicto contra el proceso de privatización, donde pudimos triunfar. Y bueno, vamos a explicar la verdadera ideología de los norteamericanos, que radica en el concepto de guerra total implementado por el general William Sherman en 1861 en la guerra de secesión norteamericana, donde masacran a sus propios compatriotas, sí, bajo el concepto de que la guerra es total en estos términos. La logística ha superado a la táctica, la estrategia y la inteligencia en el arte de la guerra, y es tan importante el soldado que combate en el frente como el trabajador industrial que fabrica el armamento, la costurera que le hace el vestido y el sí, campesino que fabrica el alimento. Entonces, si la guerra es total, a los civiles, dice William Sherman, hay que darles el mismo tratamiento que a los soldados. Hay que matarlos a todos. Esto lo empiezan a hacer en 1761. Claro. Se expresa con toda su potencia en la Segunda Guerra Mundial. Y sigue ocurriendo al día de hoy con tres procesos que son los siguientes. Primero, William Seward, que es secretario de Estado de Lincoln, dice, hay que unificar a los Estados Unidos con un enemigo exterior. Ante eso hay que declararle la guerra a Francia y a España. Sí. Y se hace falta a Inglaterra y a Rusia. Sí. Entonces, es unificar al enemigo, es unificar ante un enemigo exterior al pueblo norteamericano. Con eso vienen ganando los presidentes varias reelecciones. El caso de Bush es el más claro. Sí. Después con Lincoln, el proceso de victimización, donde entregan el fuerte Sumter a los confederados para que los masacren y a partir de ahí generar una corriente de opinión pública favorable. Esto lo hemos visto que se repitió en Pearl Harbor y con la demolición de las Torres Gemelas. Y el, acá en Argentina también tiene sus equivalentes. Martín, me tengo que ir a una pausa. Yo lo que te propongo es que el tercer punto lo pueden escuchar yendo a la Cátedra Bárbara. Por supuesto, lo tenemos el 14. Lo dejamos ahí. El 15 vamos a estar en Villa Corina, Resistir y Vencer. Y el sábado 16, la Sociedad de Fomento General San Martín, en Quilmes. Métanse en la página de Cátedras Bárbaras en Facebook, ahí y ahí se enteran. Nosotros ahora lo ponemos. Igual vos te vas ahora, pero volvés, porque la semana que viene o la otra nos vamos a seguramente a encontrar con otro tema para poder seguir hablando de estos temas de la patria grande que tanto nos preocupa y tiene que ver con nuestra propia agenda. Martín, te agradezco infinitamente y nos volvemos a hablar. A ustedes, muchachos, muchas gracias. Un placer. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Estábamos con Martín Ayerbe, titular, miembro del Movimiento Industrialista Nacional 26 de julio. Ya vamos una tanda y ya venimos. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. 11:58, a minutos de irnos al corte. Te hago una pregunta, Pablito. Pregúntelo vos, más. Veo que tu marcador no está escribiendo muy bien. Sí, me pasa todos los días esto. Veo que está... Mabel, yo también la veo y ya está anotando en pedacitos de papel, de hojas. Sí. Bueno, para todos los que tienen necesitan comprar elementos de librería, que son tan lindos siempre, ¿no? Porque es lindo comprar viromes, gomas, boligomas. Lápiz, sí. Lápiz y papel, aparte para poder anotar el teléfono de la radio. Por supuesto. Tenés que acercarte a librería Libergraf, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, esto es Capital Federal, Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, teléfono 4893-2323, 4893-2323, Librería Libergraf. Y también tenemos un nuevo auspiciante, ¿sí? ¿Querés fumigar? ¿Tenés cucarachas? Sí, ¿querés limpiar el tanque? Todos tienen una cucarachita. Bueno, nosotros tenemos la data, o sea, cómo resolver la cucaracha. Vos no querés tener más cucaracha, tenés que llamar al Búho Fumigaciones, ¿sí? 155-461-1312, el Búho Fumigaciones. Solicita tu presupuesto, fumigación, desratización y limpieza de tanques. Teléfono 155-461-1312 o si no, buhofumigaciones@gmail.com. Vamos a una pausa y ya venimos. Noticias. Noticias. Sociedad. Casanelo se desprendió de la pesquisa por sobreprecios en la obra pública y quiere enviar parte del caso a juicio. El juez federal se desprendió de la parte de la investigación por lavado de activos que podría complicar a la expresidenta Cristina Kirchner por la adjudicación de obra pública a empresas de Lázaro Báez durante su gobierno y la dejó a cargo del fiscal Guillermo Marijuán. Además, comenzó los pasos legales para enviar a juicio a Lázaro y Martín Báez y los demás procesados por dos hechos de lavado. Marijuán quedó a cargo así de la reconstrucción de la llamada ruta del dinero, o sea, del rastreo del origen de la fortuna de los Báez, desde que Lázaro dejó su cargo de cajero en el Banco de Santa Cruz para convertirse en empresario de la construcción. Política. Nicolás del Caño dijo que el aumento de gas no lo podrán afrontar ni los trabajadores ni las pequeñas empresas. El dirigente de izquierda conversó con Telam Radio sobre el tarifazo impuesto por el gobierno nacional en las facturas de gas en todo el país. Me parece que se busca plantear como un beneficio el hecho de que sea un tope del 400% cuando sabemos que mucha gente, sectores de trabajadores, pequeños comerciantes que viven de su trabajo, con su familia, no van a poder afrontar un pago del 400% en el gas cuando en realidad el aumento se da en la luz, se da en el agua, se dan en los precios de los productos de primera necesidad, se dan el transporte. Es decir, hay un ajuste donde ya se ha perdido alrededor del 15% del salario en promedio. Economía. El director de la ANSES dijo que en el nuevo Procrear la prioridad son las familias que más necesitan la vivienda. Emilio Basavilbaso aseguró que la diferencia con el anterior plan es que ahora pueden acceder al préstamo los sectores medios bajos con una línea que busca reemplazar la cuota de un alquiler por la cuota del crédito hipotecario. El jefe de ANSES precisó que la adjudicación no será por sorteo porque desde el gobierno quieren estar seguros que los subsidios le lleguen a la gente que más necesita la vivienda, por lo que se aplicará un sistema de puntaje. tránsito. Atención, conductor, provincia de Chaco, ruta nacional 11, precaución por movimiento de equipos trabajando en autopista, zona urbana de resistencia. Por otra parte, en la provincia de Catamarca, ruta nacional 60, el paso internacional San Francisco se encuentra cerrado por acumulación de nieve en la zona de Los Cajones. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó Gregorio Lamperti de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas. Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra. Combatiendo al capital. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Aquí está usted. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, mira, ayer estaba haciendo un poco de zapping y justo vi ahí en la mafia esta de TN que estaba Aldo Rico con el impresentable. Ese señor disfrazado de periodista, Nelson Castro, que me repugna nombrarlo, estaba dando y elogiándolo, admirándolo por lo mucho que han hecho él y toda esa runfla de delincuentes por el voto a Macri. Pero acá el tema no es, porque se lo notaba incómodo a Nelson Castro. El señor Mañeto, ¿a quién está instalando en la cabeza de la gente? ...12:06 del mediodía, y estos eran un mensaje de los oyentes. Tuvimos que cortar porque ahora estamos en comunicación con Venezuela, con Amanda Huerta Morán, periodista venezolana, que ella cubrió mucho tiempo lo que se llamó la masacre de Curuguaytí, ¿sí? En Paraguay. Esto, recordemos, que generó tanto muertes de campesinos como de policías, fue a una semana de lo que fue el golpe que terminó sacando a Fernando Lugo. Pero para poder hablar de este tema, que es un tema que por supuesto en la agenda comunicacional hoy no lo vas a poder encontrar, estamos con Amanda Huerta. Amanda, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Te saluda Julián Saúd de Revista Martia. Hola, Julia, un gusto saludarte desde Maracaibo, Venezuela. Qué lindo poder escucharte desde esas tierras, que después seguramente te voy a preguntar sobre Venezuela, pero ahora quisiera directamente meternos en el tema de qué pasó en Curuguaytí. Explicar a nuestros oyentes, porque seguramente muchos no sepan qué fue lo que pasó. Bueno, Curuguaytí es sencillamente el hito en la historia reciente de Paraguay que marca el conflicto fundacional prácticamente del país, que es la lucha por la tierra. Claro. Ese es un país con unas enormes extensiones de tierra altísimamente productivas, con una población campesina hoy mermada, pero que fue históricamente muy grande y que llevó adelante las luchas de ese país, las principales luchas de ese país. Entonces, Curuguaytí viene a ser el resultado de años, de muchos años, de décadas, de expropiación de la tierra, no a los grandes, sino a los campesinos, a los dueños verdaderos de ese país. Curuguaytí es un lugar emblemático en Paraguay. Uh-huh. Allí se estaba organizando una comunidad para tomar posesión de esas tierras. Esas son tierras fiscales, son tierras que fueron transferidas al Estado paraguayo, y por tanto esta comunidad organizada y registrada en el Instituto de Tierras de Paraguay, en el Tierras y Asuntos... Hola, Amanda. Se cortó, justo se cortó. Bueno, estábamos en comunicación con Amanda Huerta, seguramente ahora vamos a volver a... El derecho de una vida digna Amanda, aquí en ese lugar. Amanda. ¿Hola, Amanda? ¿Hola? Sí, sabés sí, que se cortó y no se te escuchó. Por favor, repetinos la idea. ¿Vos te estás caminando o no? Pues se fue la no, señal. No, estoy en un lugar fijo, pero a veces las comunicaciones son un poco complicadas. Así que bueno, voy a intentar resumirte un punto fundamental de partida para que se entienda por qué esta sentencia es absolutamente injusta para estos campesinos. Perdóname, Amanda, porque para eso no lo dijimos a los oyentes. La coronación de esta situación tiene que ver con que acaban de condenar a los campesinos, ¿sí? Es. Por esta masacre, digamos, que se perpetró allí en Paraguay. Sigue contando, por favor. Sí, bueno, te decía que esta sentencia para los que acompañamos ese proceso es absolutamente injusta, y te explicaba por uno de los puntos fundamentales del por qué es injusta esta sentencia. Ellos formaron una organización vecinal, una organización campesina, para poder hacer uso de esas tierras, que son tierras fiscales, son tierras del Estado. Ajá. No son tierras privadas, como se quiso hacer entender al mundo en aquel momento, cuando se desalojó violentamente a esta comunidad campesina de esas tierras de Curuguaytí. Ellos formaron una organización para poder tomar estas tierras allí. Ajá. Como lo hicieron un montón de organizaciones a lo largo y ancho del país, que buscaban restituir las tierras del Estado a sus verdaderos dueños, que son los campesinos. En el proceso, en la larga dictadura de Stroessner, él y toda su camarilla, que lo apoyó durante esos más de largos 30 años de dictadura, pues se entregaron muchísimas tierras. Curuguaytí fue ese caso. Se entregó las tierras a manos privadas, pero no con una transferencia real, eran tierras fiscales. Entonces, claro. Este es un lugar emblemático porque se da una masacre en el contexto previo de un golpe de Estado parlamentario, y se da en este lugar que, como te decía, son tierras fiscales y que no se justificaba bajo ningún concepto este tipo de desalojo, y mucho menos el desalojo violento que se dio y que terminó con la vida de campesinos y de policías. ¿Y qué es lo que... Allí es que nace todo ese conflicto. ¿Y qué sucedió ahí? Porque ahí hubo muertos, hubo policías y campesinos muertos. ¿Esto es producto del enfrentamiento? Realmente no fue producto de un enfrentamiento como tal. Fueron las fuerzas policiales que fueron armadas muy sofisticadamente, con helicópteros, a desalojar violentamente a esta comunidad campesina. Sí. No se tiene certeza de que estos disparos que mataron a los policías fueron provenientes de los campesinos. Y esta es una de las cosas fundamentales que pasó en este caso. No hay pruebas contundentes que digan que estos campesinos mataron a estos policías. También murieron de hecho, en mayor número campesinos en esta masacre. Entonces no podemos hablar de que hubo un enfrentamiento en igualdad de partes, hubo una resistencia de parte de los campesinos y una masacre posterior o en este mismo contexto. Entonces esto es importante aclararlo. Uh-huh. Es importante aclararlo porque además es la excusa con la que después van a tratar de digamos, y concretar el golpe que terminó sacando a Lugo del gobierno. Así es, y cuando comienza este proceso judicial contra los campesinos, y desde un inicio absolutamente viciado, porque como te digo, ya desde la titulación de las tierras, no puedes decir que estas personas, no puedes desalojar violentamente a estas personas cuando eran tierras fiscales. O sea, ya desde el origen hay una violación sistemática a todo el Estado de Derecho, porque ellos tienen derecho a esas tierras porque eran tierras fiscales. Entonces, en este largo proceso lleno de irregularidades judiciales, terminó 4 años y pocos días después del día de esta masacre, que se cumplen más de 4 años de esta masacre, y realmente es una preocupación muy grande para los que vivimos en Paraguay. Yo ejercí el periodismo durante 8 años en Paraguay con Telesur. Uh-huh. Y es una preocupación muy grande, porque si uno lo pone en un contexto regional, hoy países como el mío, países como Venezuela, se le está señalando y se le está acusando por violación de los derechos humanos, pero no se hace ni el más mínimo ruido por lo que está sucediendo en Paraguay, que es la violación al Estado de Derecho, la violación a los derechos humanos de estas personas. No, proceso. Son, ahora tienen fiada la vida y él. Amanda. Que no termina de resolver. Amanda. Perdóname, pero se entrecorta. Ahí, a ver. Hola, Amanda. Recordamos a los oyentes que estamos hablando a Venezuela y eso hace que sea por ahí difícil la conexión. Seguramente por ahí ahora vuelva, como pasó recién. Bueno, estábamos hablando con Amanda Huerta Morán, periodista venezolana, sí, que es especialista en este tema de que tiene que ver con la masacre de Curuguaytí. Recordémosle a los oyentes que en estos días han sido, han sido condenados los campesinos como colorario, digamos, ¿no? De toda esta locura que tiene que ver el ataque a un grupo campesino. Está de vuelta Amanda. Para terminar, Amanda, ¿qué fue lo que terminó pasando? ¿Quiénes condenaron concretamente? ¿Quiénes son los que están hoy detenidos? ¿Y qué futuro tiene? Digamos, ¿esto no se puede apelar? ¿Esto no puede ir marcha atrás? ¿Cómo es esta la situación concreta del caso? Bueno, son 11 compañeros y compañeras que están sentenciados desde ayer. Uh-huh. Con distintas penas. Sí. El que lleva la pena máxima es Rubén, con 35 años, sí. 30 de cárcel y 5 de medidas de seguridad. Y de ahí para abajo las penas van entre 20, 18, sí. 12 años. Y varias de las compañeras fueron sentenciadas con 6 y 4 años de prisión, con opción a prisión domiciliaria. Uh-huh. Estas son las penas mínimas. El proceso que se sigue ahora es apelar en las instancias superiores correspondientes a esta sentencia que se dio en Paraguay, pero sobre todo lo que va a buscar el equipo jurídico, porque así lo explicaron desde el inicio de todo este proceso, es llevarlo a las cortes internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos ahí es donde ponen su voto de confianza para que se pueda juzgar esto, para que se pueda rever esta sentencia y ser indemnizadas estas familias campesinas, estos ciudadanos y ciudadanas de Paraguay. Así que estaremos viendo en las próximas semanas cuáles van a ser los pasos que va a dar este equipo jurídico integrado por paraguayos. Hay un español que está acompañando, un abogado español que está acompañando todo este proceso. Así que eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Por lo pronto, allí en el Palacio de Justicia, según tengo información directa, ahí están varios de los abogados en la misma sala donde se dio sentencia, con varios dirigentes y dirigentas sociales de Paraguay, docentes, personas reconocidas con una vida intachable realmente como dirigentes sociales en Paraguay. Están allí acampando en la sala donde se dio la sentencia, y afuera también hay un acompañamiento de la ciudadanía. Pero lo más importante para nosotros, los que hemos acompañado ese proceso, es que se sepa, y en este sentido te agradezco esta comunicación, sí, porque es fundamental que esto se sepa en el mundo y que los derechos humanos no se sigan usando en contra del pueblo, sino para el pueblo. Y esta es una demostración de eso. Muchas gracias, Amanda. Este tipo de información que en nuestros medios hoy, como sabrás, el nuevo gobierno, digamos, no alienta, y es muy difícil poder tener esta información de primera mano, y gracias a vos y a Telesur. Pero antes de irnos, yo no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo así como si fueras una notera nuestra enviada a Venezuela? ¿Qué contexto, qué clima político hay en Venezuela hoy? Es un clima político realmente difícil. He recorrido, ya llevo 10 días acá en Venezuela. Yo estoy radicada en Buenos Aires y ahora estoy en Venezuela por asuntos familiares, y he recorrido ya una parte del occidente y norte. Es una situación... Ay, se va y vuelve, pero ya viene, hay que esperarla. Ella no lo hace económica contra el pueblo venezolano, porque uno camina, transita y ve la forma en la cómo se ha deformado la economía gracias a esta intervención, sí, de las fuerzas más poderosas dentro del país. Cuando afuera se dice que hay falta de alimentos y uno recorre los supermercados, los, sí, mercados populares, y se da cuenta de que es una selección de productos que hay en falta. Es real, hay falta de productos. Pero no son todos los productos. Claro, pero no son todos los productos. Yo te pongo un ejemplo, la leche. Falta la leche, pero tienes en las góndolas, como ustedes le dicen, en las góndolas, sí, está llena de productos derivados lácteos. Claro. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la leche? ¿Quién tiene la leche? Claro. En el 2014 yo estuve con Telesur cubriendo el fenómeno de las guarimbas, no sé si recuerdan, a principios de 2014. Sí, estuve en la zona fronteriza con Colombia, en San Cristóbal, y me tocó ver cómo entraban camiones de alimentos y salían por el costado, claro, para ser revendidos. Y allí se ha instalado toda una mafia llamada pachaqueros, sí, que extraen los productos de primera necesidad. Pero como te digo, realmente es una selección de productos que están fuera hoy del alcance de los venezolanos. Están fuera del alcance en el precio que debe ser. Sin embargo, los ves en la calle, muchas veces en la calle, siendo revendidos a precios exorbitantes para lo que es el alcance de un asalariado promedio en Venezuela. Amanda, ¿y cómo entonces ves algo? Cuando se da cuenta que hay una guerra económica. Lo que está haciendo el gobierno, y ayer anunció medidas para eso, es intentar rever esta situación. Pero cuando tienes más del 90% de la cadena distributiva de alimentos en manos privadas, realmente es muy cuesta arriba que el Estado pueda revertir esta situación. Sin embargo, se están haciendo algunos esfuerzos, pero realmente la situación es muy compleja hoy en día para los venezolanos, para los asalariados, para los trabajadores, pero hay que llevar luz sobre esto, y por eso te agradezco la pregunta y me centré en este tema de los alimentos, porque es como lo más sensible que se está distribuyendo a nivel de información. Es lo que se ve, lo que se ve son los supermercados vacíos, y la verdad que Venezuela es clave en lo que tiene que ver con la región y lo que tiene que ver con un proyecto político. Y la verdad que mi expresión de deseo es que las próximas elecciones ganemos y podamos revertir estos resultados. Pero te pregunto fríamente a vos como venezolana, ¿qué perspectivas hay? ¿Son muy negativas las perspectivas o hay posibilidad de poder remontar esta ofensiva? Más allá del entusiasmo, que todos lo tenemos, yo soy el más optimista de todos y nunca lo voy a perder ese optimismo, pero te pregunto fríamente, ¿está muy complicada la situación o vos crees que se puede revertir la situación, que por lo menos se puede ver en los medios como derrota inexorable, o así lo quieren ver, ¿no? Claro, yo te diría que realmente la situación hoy es la más compleja en toda la historia del proceso revolucionario en Venezuela de 17 años, eso sin duda alguna, pero tiene que ver también con el tipo de elecciones. El venezolano ha desarrollado un alto nivel de crítica al propio gobierno. Ajá. Entonces eso te enfrenta a situaciones... Ahí me parece que se fue. Amanda, se fue Amanda. Sí, se fue. Me parece que se cortó ahí. No sé. No vuelve Amanda. Bueno, estábamos con Amanda Huerta Morán, periodista venezolana, ¿sí? que cubrió la masacre de Curupaytí, y además pudimos saber, dije bien, Curupaytí, sí, y cubrió, y además estuvo hablando de nosotros con lo que está pasando en Venezuela. La verdad, le agradecemos infinitamente. Vamos a una tanda, ya vino Miguel Fortuna para hablar de tema de suba de tarifas, y ya venimos. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Tiene en su mano un pedazo de trigo que la tierra le ordenó arrancar. Tiene en sus ojos un poco de miedo por no saber qué vendrá después. Su piel conserva el color de ayer, su ropa se compra por doquier. Es un hijo de América que aún no ha pisado la ciudad. América, ¿cuál es la forma de llegar a ti? América, dime la ruta que debo tomar. América. Para preguntarles por qué no hacen algunas de esas reuniones tan magníficas que hacen en el Centro Cultural Padre Mujica los sábados, para que todos podamos ir, porque yo trabajo de noche y así me pierdo todo, y como yo debe haber un montón, y estamos con ganas de ver a nuestra gente. Augusto de Chingolo, ante todo un saludo al compañero Martín Ayerbe. Recuerdo muy bien cuando el comandante Chávez ofreció a la Argentina fabricar un reactor para licuar el petróleo pesado de la cuenca del Orinoco. Prácticamente le ofreció en sociedad que participara a través de Petrosur, cosa que nunca se hizo, gravísimo error estratégico. Aprovechar eso, nuestra tecnología en desarrollo nuclear para hacer una central, una mini central nuclear, digamos, para licuar. Hola, mi nombre es Soledad. Bueno, yo vivo en Toronto, los escucho siempre. Soy chilena, los quiero, los amo igual. A mis hermanos argentinos, a mi patria argentina. Y quiero saber que digan cómo uno puede mandar dinero desde afuera, porque yo también quisiera aportar, ¿ok? Un beso grande. Gracias, a ver si me dan un correo y yo les escribo el correo, porque necesito tener el contacto para saber si la plata llegó. Hola, Pablo de Mepú. La verdad que me preocupa mucho eso de volver sin cometer errores. Vamos a volver a recuperar la soberanía. Y errores vamos a cometer porque somos humanos. Así que yo no sé si es la meta volver sin errores, porque volver sin errores, y bueno, nos vamos a tener que reunir en un castillo de cristal, analizar la política y nunca meter las patas en el barro. Errores vamos a cometer, el tema es salvarlos mientras se cometan, y si es posible, antes que se cometan, pero somos humanos. Política sin error no es política, ¿eh? Bueno, buenos días, Rebeldes, Elena de Agronomía. Me comunico ahora porque durante los otros programas decía la operadora que tenían la línea en reparación. Bueno, evidentemente estoy tan anonadada como todos ustedes de lo que nos está pasando, porque realmente parece una pesadilla. Esto parece, ¿vieron el Guasón y su pandilla? Bueno, así, es decir, perversos, cínicos, sanguinarios, mafiosos, nos están tomando el pelo, se burlan de nosotros, se ríen en la cara. Por eso yo digo, ¿qué pasa con la oposición? Y no me vengan a decir que la oposición es Massa, ni ninguno de esos personajes que son exactamente como el que está gobernando ahora. Pero ¿qué pasa con la verdadera oposición? Dime la curva que debo tomar. Sí, buenos días, querido San Martiano. ¿No les dimos la boleta de la luz? Bueno, a mí el gas me vino 1.600, la luz ahora me vino 800, y estaba comentando en el barrio, a ver si salimos todos el jueves, porque la boleta mínima 500, hasta 1.800, somos todos trabajadores, a la que le vino 1.800 de la boleta de luz, ¿saben una cosa? ¿Qué trabajo hace? Cuida chicos. Cuida chicos en la casa, y le vino una factura de 1.800 pesos. Estamos hablando del gas. Sí, compañeros, el 14 hay que salir a cacerolear. No nos dejemos engañar por el mensaje de estos globoludos que lo único que saben es reírse del pueblo en la cara. Porque una vez que terminan los discursos, ¿sabés qué dicen? Mirá la gilada, se matan de risa porque son tan cínicos y tan HDP que no les importa nada. Así que yo por mi lado no quiero 400% de aumento. Ni en pedo lo voy a pagar. Susana de Olivos, chau, hasta la victoria siempre. Hola, chicos de Amartya. Mire, muchachos, yo lo que propongo para el jueves, me gustaría, bueno, que la gente que no puede ir, que haga ruido en la esquina, con la bocina, todo. Y también 10 minutos de corte de ruta, de calle, porque si no, estos tipos no nos van a escuchar, hermano. Yo voy a ir a la marcha, pero hay gente que no va a poder ir, y bueno, yo le digo que si queremos defendernos de estos atropellos, tenemos que hacer algo, hermano. Si no hacemos nada, nos van a pisar la cabeza. Fuerte luz, bueno, porque ahora es esto, mañana vamos a ver qué es. Fuerte luz. ...12:29, a minutitos de irnos al corte, más mensajes, muchos mensajes sobre el tema del tarifazo. Vamos a hablar con esto de esto, con el amigo Miguel Fortuna, que estás acá. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Que no pudo venir tan temprano porque no paran de llamarlo. Estuviste con Majula, ahora nos vas a contar. Chiche Helbrun bien tu celular, así que estás con todos. Pero está bien, porque es el tema candente. Tienen miedo de lo que pueda pasar el 14 de julio. Y vamos a hablar de eso, pero permitime que quiero pasar mensajes y ya nos metemos con eso. Compañeros, soy María Isabel Martín, quisiera recibir la revista. Muy bien, María Isabel, te vamos a hacer llegar la revista. Muchas gracias por eso, a todo el que quiera recibir la revista, que nos escriba. Por respecto a los que quieren hacer depósitos para poder manejarse a través de mail, tienen que escribir a Boca de Jarro, así como suena, a boca de boca, con B larga, a bocadejarro@gmail.com, ¿sí? Ahí escriben, ¿sí? Esto es para un oyente de Canadá. Que quería escribir, y hay una señora también que dejó un mensaje y que también pedía el mail, ¿sí? A bocadejarro@gmail.com. Ciudad de Mendoza, Cornejo, igual Macri, 17 de agosto, marcha federal, ni un paso atrás, ni un derecho menos, dice Rodolfo Clavel. Parece que están organizando allí en Mendoza, dice, escuchando a Revista Martia. Muchas gracias, Rodolfo. Roberto José Montes, amigo de la casa, de la gente del PSOL, dice, el 14 de junio, no al tarifazo, hagamos lío, como diría acá el Papa, ¿sí? Dice, salgamos a la vereda, al balcón, a la calle, con una cacerola, silbato, bocina, hagámonos oír. Se está organizando de a poquito, dice Cristi, dice, somos los negros, somos los grasas, pero gorilas no. Muy bueno el programa siempre, amo ser grasita, dice Cristi. Y Roberto José Montes nos vuelve a decir, los invitamos a participar de este encuentro, a ver cómo podemos frenar los tarifazos. Va a haber un encuentro el martes 12 de julio, o sea, hoy a las 18:30 en Capitán

José de San Telmo, por lo que dijo el ministro de Energía ayer, el que no ahorra queda beneficiado, porque una vez que pasa el tope de el 500%, el resto que gasta sin haber ahorrado, se lo regalan. ¿Cómo que queda todo eso? No lo entiendo. Gracias, muchachos. Voy a escuchar la radio. Gracias. Y a la ciudad de Rodríguez para preguntarles por qué no hacen algunas de esas reuniones tan magníficas que hacen en el Centro Cultural Padre Mujica, los sábados, para que todos podamos ir, porque yo trabajo de noche y así me pierdo todo. Y como yo, debe haber un montón. Y estamos con ganas de ver a nuestra gente. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, mira, ayer estaba haciendo un poco de zapping y justo vi ahí en la mafia esta de TN que estaba Aldo Rico con el impresentable, ese señor disfrazado de periodista, Nelson Castro, que me repugna nombrarlo. Estaba dando y elogiándolo, admirándolo por lo mucho que han hecho él y toda esa runfla de delincuentes por el voto a Macri. Pero acá el tema no es... Porque se lo notaba incómodo a Nelson Castro. El señor Mañeto, ¿a quién está instalando en la cabeza de la gente? Hola, rebelde, ¿de dónde nos queda otra? Ahora piden colaboración para cargar con sus actos mafiosos. Miserables, cínicos, chorros, delincuentes, estafadores, ineptos. ¿Dónde están los dirigentes sindicales para escuchar sus opiniones con respecto a todo esto? ¿Dónde están? ¿No tienen nada que decir? Nosotros tenemos que darle a estos un escarmiento. Tenemos que pedirle la renuncia, señores, a todo el poder ejecutivo. Y 38 del mediodía y estamos acá que nos salimos de la vaina. Ya nos salimos de la vaina porque nos metemos directamente en el tema que tiene que ver con el tema del día, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los tarifazos. ¿Qué va a hacer la Corte Suprema? Que ya pareciera que va a tratar de hacerle ole al tema de hacerse cargo de resolver si hay tarifazo o no. Los legisladores intentan ponerse, a eso lo vamos a hablar con Miguel, atrás de la iniciativa de la asociaciones de consumidores que tienen que ver con la suspensión de los aumentos y, por supuesto, las declaraciones del gobierno, que son realmente una más desacertada que la otra. Y no es que uno le quiera poner esmero en criticarlo, pero decir que esto es gradualismo, que hay que ahorrar energía, que por supuesto que hay que ahorrar energía, digo, pero que no se está hablando de la cantidad de muertos que hay por frío. Miguel, te saludo nuevamente. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación hoy a días del cacerolazo que se va a producir el 14? Bueno, en primer lugar, creo que, por suerte, en principio, el Estado empieza a tomar conciencia de que esto no es que ajusto, pongo y la gente aguanta porque hay que darle tiempo al gobierno. Que todos dijimos, hay que darle un tiempo razonable para que el gobierno muestre lo que va a hacer. Lo que pasa es que si nosotros vemos, los que estamos en el tema de consumidores, que en el mes de febrero ya el ministro Aranguren empieza a tirar lo que van a hacer los cuadros tarifarios, este que es el tema que nosotros conocemos, otros no, pero este sí, dijimos, esto es un tarifazo. Lo habrán disfrazado de la manera que quisieran, pero claro, te muestran un cuadro tarifario en el mes de enero, febrero, cuando en realidad la mayoría de la gente está de vacaciones. Yo creo que hay dos instancias acá. Una es la visión que tiene el ministro Aranguren, es un empresario, proviene de las empresas energéticas, y él tiene una mirada cegada, que se puede o no se puede, esto es lo que necesitamos, esto es lo que necesitan las empresas, pim, pim, él tiene un recurso. Lo que faltaba era el discurso político del gobierno. O sea, fíjense que cuando pasó esa avalancha de aumentos que vinieron los gobernadores del sur, el que se hizo cargo fue Frigerio, que es el más político, el más habilidoso como para moverse y entender cuál es el límite que tienen todas estas políticas, que si no resultan salvajes, Por ejemplo, una de las cosas que le criticamos nosotros como asociaciones de consumidores, en los entes reguladores, a los que presiden los entes, que son representantes del ministro, es a ver, ¿quiénes son los exceptuados? ¿O cómo es la forma de exceptuarse? Era muy reducida y, por ejemplo, cuando arranca la tarifa del gas, lo primero que dicen, no estarán exceptuados todos los que tengan un coche hasta 12 años de antigüedad. La verdad que eso es como decir excluyo a la mitad, con una sola palabra. Entonces, nosotros en los entes reguladores hemos tenido visiones dispares. Por ejemplo, el de la electricidad, que es donde él tiene más preponderancia, dijeron, no, restringen a esto, no. Hablamos con Carolina Stanley, algunos tuvieron la oportunidad de hablar con Carolina Stanley. Ministra de Desarrollo Social. La Ministra de Desarrollo Social, y le dice, yo no sujeto, o sea, todo el mundo se pasa la pelota. Vieron como Vidal, que era, dice, pregúntenle a Aranguren, todo el mundo... Pregúntenle... Sí, pregúntenle al muñeco, ¿no? Todos le tiran al muñeco ahora. Digo, quizás pueda ser un fusible a corto plazo, pero si el daño no lo parás, es irreparable. Digo, lo que se hizo es acotar... que para mí también es revisable el 400%, y por qué no el 200%. O sea, a las empresas esto les sirve o no les sirve, comparado con la tarifa que vos tenías al mismo mes el año anterior. Se empieza ahí a una ecuación que hasta ahora no. Era esto lo que toca, y tum, tum, tum, te llevaba la factura, la gente no lo puede pagar. Y una cosa que no se puede pagar es inviable. Miguel, más allá de que sea injusto, ¿no? Dos cosas que me parecen interesantes. Primero, que este tope que... lo aclararon, porque no había quedado claro, si era, ya habían dicho que iban a bajar al 400 o 500%, ahora quedó claro, porque hay mucho temor de lo que pueda pasar el 14 de julio. Pero además la discusión es, por más que hayan fijado este tope de 400 o 500%, ¿es pagable 400 o 500%? ¿Es justo pagar ese aumento? Yo creo que eso no para el conflicto. No, eso no para el conflicto. Yo creo que ellos dicen... como 400% como tope, como máximo. Los que pagan menos no es que se los llevan automáticamente al 400%. No, claro. Digamos, algunos... Lo que pasa es que acá hay todo un tema de interpretación de cómo se genera la energía, cómo es la factura, la cantidad de impuestos que tienen. El gas es uno de los que más impuestos tiene. También habría que revisar la cantidad de impuestos que también el gobierno recauda de los impuestos, ¿no? Por supuesto. Porque no toda la plata que reciben las empresas es para ellos, porque claro, si no, uno se la va a agarrar siempre con la empresa de energía y no es todo para ellos, porque hay mucha cantidad de impuestos, hay impuestos nacionales, está el IVA, hay impuestos provinciales, en el caso de red, hay impuestos, ingresos brutos. Decís que hay herramientas que podría tener el Estado para poder morigerar algún tipo de... Claro, reducir o también perder, porque si no el Estado quiere ganar siempre, claro. O sea, es socio con las empresas, y el que come todos los palos, aparentemente es la empresa. Parece que el único malo de la película fuera la empresa. Ajá. Nosotros creemos que hay que analizar. Esto fue a las apuradas. Esto es, lo que no se hace en los 100 primeros días, no se hace nunca. Dice un eslogan político. Sí. El gobierno llegó... ¿eh? Maquiavélico. Maquiavélico. Bueno, pero es así. Es así. Porque toda la alegría, te tiro clavel, te tiro florcita. Cuando te llega la boleta, se te acabó la florcita, se te acabó la alegría. Porque no puede ser que haya tanta gente indignada y no todos los que están indignados han votado a otro gobierno que no sea este. Exactamente. Hay muchos que han votado este propio gobierno que se sienten defraudados, pues dicen, yo no lo voté para que me rompa la cabeza de esta manera. Porque hay cosas que son impagables. ¿Qué haces si a vos te aumentan? A ver, una tarifa de gas te dice 4.000 pesos. Con los ingresos que tiene la gente es impagable. Entonces, ¿qué vas a llegar? A que la gente diga, no lo puedo pagar y no lo pago, que no me lo corten. Cortame y gas. Esa es la solución. Es deteriorarle la calidad de vida a nosotros como asociaciones de consumidores. Defendemos la calidad de vida de la gente, tarifas razonables, que toda la vida se habla de tarifas razonables. Esto es lo que... porque son empresas donde vos sos cautivo. Ahora, la clave son estas audiencias que no quieren hacer. Y yo escuchaba por ahí que una de las razones de que no quieren hacer las audiencias tiene que ver con que tienen que explicar qué hicieron... Transparentar con toda la utilidad que vas a hacer y las inversiones que hiciste antes. ¿Qué hiciste y qué vas a hacer? Porque ellos dicen, no transferimos dividendos al exterior. Perfecto. Bueno, muy bien. Y si yo te lo paso por otro camino. A ver, las empresas, hay un montón de empresas, que la distribuidora, todas son del mismo grupo. Claro. Entonces, vos sos clientela cautiva. Vos estás, vamos a poner, en Metrogas, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y a dónde te vas? A la garrafa, porque no tenés otra empresa para decir hay competencia. Claro. Sos cautivo. Y claro, si yo te pongo todas las condiciones, bueno, lo sumo, claro, que dices, ¿puedo pagar o no puedo pagar? Digo, me parece que es un buen paso, convengamos que es un buen paso que el gobierno reconozca que en esto se le fue la mano o que está equivocado. Ahora, hay discursos esquizofrénicos, ¿no? Uno escucha a uno que dice una cosa y otro que dice la otra. Los más políticos, vos lo escuchás al ministro Frigerio, sí, que es el más político, me parece, de todos los que tienen, o mismo Marcos Peña, que se tuvo que hacer cargo ayer de explicarlo a cosas a veces inexplicables, pero al ministro Aranguren ayer lo tenían medio cortito y al pie, ¿no? Eso, esta idea que vos planteás, si va a ser un fusible o no, a mí igual me extraña que no hay una intención por bajar realmente la, digamos, conflictividad. No la quieren bajar, digamos, no la van a sostener. Esto que decís vos, Macri, hablando y diciendo, bueno, hay que ahorrar energía, seamos solidarios, con este falso discurso ecologista, que en definitiva es ahorren ustedes que yo necesito gastar. A mí lo que me parece interesante es cómo los bloques de la oposición de alguna manera se van unificando, ¿sí? Con respecto a esta protesta, ¿no? Sergio Massa, el aumento de tarifas, dijo, debe ser asumido como un error serio, ¿no? Estos son aliados mismos del gobierno, me parece interesante por marcar. Diego Bossio, ¿sí? Que apeló a la templanza y buena voluntad del presidente. Está muy dadivoso el hombre de Bossio, pero por lo menos empieza a marcar la cancha. Por supuesto que Levita, que ya pasada la situación de la salida, digamos, del bloque, también ya anunció que obviamente va a movilizarse en función de este cacerolazo en contra del tarifazo. ¿Cuál es la sensación desde las asociaciones de consumidores, desde el encuentro que se vienen realizando en el Bauen, de las charlas que van haciendo? Hoy hay una en Caballito, por ejemplo, y seguramente ahora nos vas a contar, porque hay conferencia de prensa, hay más mediatización de esto, y ¿qué están esperando para el 14 de julio? Mira, nosotros lo que esperamos es que las cosas a la gente se le facilitan a la gente. Nosotros tratamos con consumidores, o sea, nosotros tratamos con gente de carne y hueso, no con el número de clientes. Nosotros no nos manejamos con el número de clientes. Recibimos reclamos, tratamos de que la gente tenga, que no tenga abuso de posición dominante, como se dice en términos jurídicos, que una empresa con todo el poder que tiene no tenga un poder dominante sobre el usuario, porque nosotros somos usuarios y somos cautivos en la mayoría de los casos. Yo estoy en Metrogas, ¿y dónde me voy si quiero cambiar de compañía? No hay posibilidad, no sé, no creo que sea tan fácil tampoco, pero no hay posibilidad que yo diga, si no me gusta Metrogas, viene el otro que me lo da más barato. No, está dividido como fue el esquema hecho en la década de los 90 con un sistema perverso, donde vos sos cautivo de la empresa de servicios públicos que tenés, domiciliario. Ahora, ¿por qué no diferenciaron los usuarios? Porque recién lo hablábamos afuera del aire, si vos tenías 20 pesos, te venía gas, y ahora te viene 200 pesos, decís, bueno, obviamente, lo pago, tiene relación. Ahora, pero consumos de 200, 300 pesos que pasan a 1.500 es una exorbitante, es una locura. Es uno. Y eso es uno. Son tres servicios básicos, claro, más telefonía, más. Todo aumentó. Más darle de comer a tus hijos. O sea, vos tenés que comer, tenés que vestirte, pues si solamente todos nuestros ingresos van a estar destinados a pagar los servicios públicos, vamos a hacer una restricción de que no voy a tomar agua. Porque aparte, no tomo agua, y si me lo cobran por una taza por los metros cuadrados, si tomo agua o no tomo agua, es lo mismo. Es lo mismo. Porque ¿qué va a pasar el 14 de julio? Mira, el 14 de julio hay toda una expectativa. Una gran expectativa. Me está diciendo que están todos muy preocupados. Están todos muy preocupados, nos están llamando de otros medios, diciéndonos, pero muy. Hoy casualmente me llamó Majul, ¿no? Y el amigo Majul. Pues, no, pero digo, yo. Él tiene su visión de las cosas, yo tengo mi visión de las cosas. Perfecto, perfecto. Entonces él me decía, ¿pero por qué Sandra González, que es de otra asociación de consumidores? Digo, mire, Majul. ¿Qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Le digo, los dos estamos en desacuerdo. Me parece que hubo un derrape, por lo menos, por así decirlo, y no me dieron las consecuencias. O sea, una cosa es hacer cuentas matemáticas. Me parece que lo que falta es volumen político. Político, ¿no? Porque está tan denostado lo político, pero falta el volumen político. Vos fíjate, cuando las papas se prenden fuego, no sale Aranguren a apagar el incendio, porque lo prende más. lo tienen que poner a Marcos Peña, a Frigerio, que es el más político para mí de todos los funcionarios que tiene, y que lo tienen opacado. Pero cuando hay un bombero que tiene que salir a apagar un incendio, sale Frigerio y le dice, a ver, acomoda un poco la cancha, porque cuando fue otra vez la rebelión de las provincias del sur, el que tuvo que salir a temperar y a graduar las cosas fue Rogelio Frigerio. Hay otros ministros también que... ¿Y el volumen político de este lado? Pues eso es lo que estás reclamando. Y yo lo que veo que está... Yo creo que desde este otro lado la oposición está, salvo Massa, que se está llevando a todos medio por acción o por omisión a la rastra, me parece que está medio como desconcertado. No le vemos reacción que tendría este movimiento que va a haber ahora. Lo tendrían que capitalizar. No es que quiere decir que estén a la cabeza de una marcha, sino capitalizarlo, tener propuestas. También hay muchos casos que uno habla y dice, y no, porque si no nos van a atacar. Que... Digo, bueno, muchachos, esta es la política. Te van a atacar porque estaban subsidiados. Bueno, nosotros digan por qué tuvieron una política de subsidio. Lo pongan al ministro que dio los subsidios y que explique por qué daban los subsidios y qué significaba dar subsidios a la gente. Que esto es una redistribución de los ingresos. Exactamente. O sea, lo que sacás de un lado lo tenés que poner en otro. Es el error. Yo creo que hoy más que nunca la gente va a entender cuál era la política. Ahora se entiende claramente cómo era eso de la distribución del ingreso. Hacemos una brevísima tanda y seguimos y nos metemos con qué va a pasar el 14 de julio a las 8 de la noche. Ya venimos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. En el caso de los subsidios, ¿qué pensás hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. Queridas familias argentinas, el aumento de la luz, del gas, del transporte. Clarito, clarito, ahí lo pueden escuchar a Daniel Scioli en el debate con Mauricio Macri, diciéndole lo que iba a pasar y lo que pasó, ¿no? Me parece que esto que hablamos muchas veces acá al aire y que se habla en varios programas y tiene que ver con cómo seguir, por dónde hay que seguir la cosa, ¿no? Y me parece que el acierto tiene que ver con esto. Esta es una jornada popular. El 14 de julio tiene que ser una jornada popular. Ya se están definiendo las esquinas donde cada uno de nosotros deberíamos poder acercarnos, invitar a nuestros vecinos, y nos vamos a sorprender de que muchos de aquellos con los cuales no conocemos van a estar ahí en la calle, porque esto nos golpeó a todos por igual. Y me parece una jornada de mucha importancia, ¿no? Además, porque esta gente sigue abrevando a incendiar cada vez más. Lo estábamos mirando recién por televisión en Tinelli, que yo no lo miro, pero que estuvo Macri diciendo que, haciendo chiste con que en invierno se duermen con el aire acondicionado prendido, tapado, como que gastan energía. Yo no lo puedo entender. Este tipo quiere que lo caguemos a trompada, pero que hagamos cola. Tenemos todos los números ya. Mi abuelo se compró todos los números. Y sí, en la lotería del barrio se compró todos los números. Nos quedan pocos minutos, pero están las esquinas. ¿Hay esquinas ya definidas? Estas son posibles esquinas. Hoy a las 19 creo que se juntan la Comuna 15, que es donde estamos nosotros. Uno de los sectores va a ser Corrientes, Calabrini y Ortiz. La Cruz y Corrientes. Incas y Triunvirato, Juan B. Justo y San Martín. En principio serían algunas de las esquinas donde la gente podría manifestarse. Esto es en paz, es una forma de demostrar que esto no es salvaje, porque esto va a haber gente, que inclusive hay mucha gente que ha votado a este gobierno, sí, creyendo sí, que no iba a tomar estas medidas que lo perjudicara. Pero bueno, me parece que ojalá corrijan, ojalá que los que más incidencia política puedan tener sobre el gobierno tomen las medidas para que esto se corrija. Esto va a ser una movida que no solamente se va a dar en Capital Federal, sino que me parece que esto ya se extendió a lo largo del país. En la provincia de Buenos Aires, seguro, sí, y en otros lugares del Santa interior. Santa Fe, Córdoba, sí, me sí, imagino que estar, esto... Estar, 20 muertos de frío en Córdoba. Bueno, a ver, esto es la insensibilidad de cuando el ministro Aranguren te dice, yo tengo una tablita. Lo dijo la otra vez públicamente, yo tengo una tablita y tengo que hacer cálculo con la tablita. Uh-huh. Bueno, está bien, él tiene una visión muy de ingeniero, por ponerlo de alguna manera. Sí. Yo soy arquitecto, pero también tengo... Pero no, le falta el tema de la sensibilidad social. Pues también, lo que nosotros decimos, el que lo puede pagar, que acompañe y pague, pero hay otros sectores que los mandás al muere. O sea, si el tipo no puede, no da, a los jubilados. Pero no es justo un 500% de aumento. No estoy hablando de un 500%, pero digo, claro, hay lugares donde a lo mejor la tarifa no le subió tanto como esto de acuerdo decíamos, a sus ingresos. Decíamos esto, pasá de 20, 50 pesos a 200, 250 pesos, yo qué sé, no me hagan ni la cuenta, lo pago. Pero yo tengo amigos, 1.500, 1.800, 2.000 pesos, el tipo están gana en 8 lucas, digo, o 10 lucas y al tipo de va gas, a pagar nada, de gas, más mil y pico del otro, no, te doy en dos cuotas, ¿qué dos cuotas? Y en la segunda se me junta la primera de la otra y la segunda de la... Se nos fue el programa, mi amigo. Yo sé que vos estuviste a full y vas a estar a full estos días y sí, seguramente te vamos a sacar en estos días porque el 14 de julio me parece que algo fecha, se... Los melones se empiezan a acomodar. Me parece que el 14 de julio, gran fecha porque es aniversario de la Revolución Francesa. ¿Sí? Los melones para mí es un pálpito que tengo. Yo siento que el 14 de julio los melones se empiezan a acomodar, el pancito empieza a crujir en el horno y estos muchachos cada vez van a estar más complicados. Vuelvo a pasar el aviso porque el 14 de julio, el mismo día del cacerolazo, va a haber a las 6 de la tarde, dos horitas antes, ¿sí?, en Avenida Mitre 1985, esto es en Florida, Vicente López, en la Casa de la Memoria y la Resistencia, Jorge Nono Lizazo, una charla sobre acá los compañeros del Movimiento Industrialista Nacional, con Martina Yerbe, que estuvo hoy recién en el teléfono, El Corazón de la Bestia, sí, Cátedras Bárbaras, van a poder estar ahí en Avenida Mitre, 1985 en Florida. ¿Cuándo hay conferencia de prensa en Los Angelitos? Mañana, está por confirmarse, supongo que debe ser a las 12 horas, ahí está. Hablando sobre todos estos tema, tarifazo, las medidas que nosotros consideramos que se tienen que tomar, y esto no es que uno es destituyente. Ahora, si no podés criticar y decir esto, la gente no lo puede pagar, bueno, también seremos todos destituyentes, de esa manera, porque nos etiquetan a todos destituyentes. Hoy en el cruce, cuando hablé con Majul, sí, me dice, pero ustedes, digo, no, ustedes nada, digo, Majul, esto es una realidad. No, eso sí, me dice, bueno, es una realidad, Majul, que estos aumentos la gente no los puede pagar. 12:59, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Miguel Fortuna, como siempre, claridad. En estos momentos, la verdad, esto es lo que hablábamos hace algunas semanas, ¿no? Va a depender de lo que cada uno de nosotros podamos construir como dique de contención a lo que vinieron a hacer. Ya está con nosotros Vicente con ADN Nacional. Nos vamos, mi nombre es Julián Saúd. Muchas gracias a Mabel Batirola, como siempre, atrás del vidrio. Encerar, pulir. Haciendo el arte de encerar y pulir. Pablo Diz, atrás. Y el amigo que se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. ¿Cómo? ¡No! Nah, es terrible ese mensaje. Esto es interno. Acá hay internas. Nos vamos. Chau y seguimos. Chau, mañana con No Nos Queda Otra. Noticias. Política. Los argentinos.